Estamos con el candidato Gary Prado, ya acaba de emitir su voto. Buenos días, Gary, ¿qué opina de esta contienda electoral? Bueno, la verdad que estoy gratamente sorprendido porque veo que desde tempranas horas mucha gente ha acudido a votar. Esto es importante, que no dejen para más tarde este deber cívico, y estamos la expectativa de que nuestra postulación sea respaldada por la ciudadanía como una forma de expresar rebeldía y subversión al orden establecido de las cosas en Santa Cruz. Necesitamos un gobierno en esta ciudad. Hay demasiado desorden, demasiado caos y demasiada oscuridad en la administración pública. De manera que mientras más se sepa y mejor se sepa de cómo funciona el órgano municipal ejecutivo, y además que hay una correcta fiscalización desde el legislativo municipal, vamos a tener mejor gobierno. Y una visión que incorpore al ciudadano en la gestión pública es lo que le hace falta a Santa Cruz. Una de las cosas que llamó la atención en el salpicón electoral es la propuesta ciudadana que hace Gary. ¿Por qué esta apuesta ciudadana, Gary? Porque nosotros como partido promulgamos la ley de participación popular, que municipalizó el territorio boliviano para generar un primer nivel de gobierno en todo el país, que es el local, el gobierno municipal. Si profundizamos en la participación popular, lo correcto es convocar al ciudadano a que participe de la gestión pública, sea en la iniciativa de proponer las obras que son de prioridad en su distrito, sea en la iniciativa de priorizar esas obras, sea en la fiscalización de la ejecución de esas obras. Pero además también queremos que el municipio en su carta orgánica incorpore esto como norma y que la distribución de los recursos de la participación popular se asigne por distrito en función del número de habitantes. De manera que así estás dando un paso más allá en esa ley que revolucionó el Estado boliviano, revolucionando el gobierno local con la participación vecinal. Esta es la única forma de integrar al vecino en la gestión pública. ¿La autonomía se estancó, Gary? Se estancó. Se estancó porque hay esta especie de personajes, caudillos o tapones que no han permitido que una visión más avanzada se incorpore en la gestión pública municipal. Nuestra autonomía en lo municipal se ha reducido a una especie de régimen feudal. Hay una suerte de rey que cobra tributos e invierte cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y el vecino lo único que tiene que hacer es refrendar cada 4 o 5 años con su voto. Y esto no es democracia, esto no es autonomía. Un mensaje a la ciudadanía. Bueno, que hoy acudamos a votar, que todos estemos lo más temprano posible para que el ciudadano fortalezca la democracia con su voto. Estos sesgos autoritarios del gobierno nacional y estos tapones en la democracia departamental y municipal pueden ser derrotados solamente con el voto ciudadano convencido, consistente y firme por opciones democráticas. Esas eran las palabras del candidato Gary Prado.